A las 10:02 minutos los saludamos y les damos la bienvenida al presente musical. Estamos aterrizando esta supernave que despega a las 8 de la mañana y que viaja junto a ustedes por sus recuerdos con nuestros mejores clásicos, los Archivos X, que estarán de regreso mañana. Mañana a eso de las 8 de la mañana nuevamente estaremos entregándoles más éxitos de todos los tiempos. Desde las 8 y hasta las 12 del mediodía estaremos en nuestra edición de domingo de Archivos X. Y si se les quedaron por ahí pendientes canciones para solicitar, pueden seguirlo haciendo. Ahí se tienen en cuenta para que mañana las puedan escuchar en nuestra estación que despierta los domingos también, así con este fantástico viaje por los clásicos. Hemos aterrizado al presente musical y aquí están nuestras 20 canciones más importantes en la X96.5 y en el mundo entero. Son 20 canciones las que escucharán a continuación, 20 artistas. Y más o menos hacia el filo del mediodía estaremos conociendo cuál es el número uno en nuestro conteo. Estas son las 20 de la X en su edición número 19 para hoy, 15 de mayo del año 2021. Estamos siendo su compañía, estamos con ustedes. Y ustedes allá del otro lado, pues también interactúan con nosotros a través de nuestras redes, a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Y también a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965, van votando por sus canciones favoritas. Las que ustedes quieren que suban, que bajen, que se mantengan o que salgan de nuestro conteo. A partir de este momento tenemos también nuestras redes sociales activas para ustedes, para que decidan qué canción podría ser la número uno esta semana. Recuerden que sus votaciones son importantes para nosotros. Las encuestas están dispuestas para que ustedes vayan y voten. Digan si quieren que una canción suba, si quieren que una canción baje y por qué no. Asimismo, se mueve nuestro conteo. Ya estamos en redes sociales listos para leerlos, para que se reporten con nosotros en este fin de semana con las 20 de la X. Vamos a comenzar con nuestro resumen de las 5 posiciones anteriores. Las casillas número 5, 4, 3, 2, 1. Así es nuestro top 5. Hasta la edición 18, hace 8 días, Tiesto ocupaba el lugar número 5 con The Business. En la posición número 4, Dua Lipa con Levitating. Cardi B ocupaba la posición número 3 con Up. Casilla número 2 para Silk Sonic con Leave the Door Open. Y en la posición número 1, The Weeknd con Save Your Tears, por tercera semana, estaba con nosotros hace 8 días en el primer lugar. ¿Qué pasará esta semana? ¿Será que logra mantenerse una semana más? ¿Será que es desbancada por Leave the Door Open con Silk Sonic? ¿O Dua Lipa le alcanzará con todo el vitrinazo que tuvo esta semana gracias a los Brit Awards? Pues eso lo sabremos más adelante, más o menos hacia el mediodía. Así que pendientes, no se vayan a desconectar porque aquí tenemos mucho para contarles y mucho para que canten con nosotros, porque estamos en las 20 de la X, un recorrido increíble por 20 canciones que durante toda la semana están con ustedes y tratan de ponerse de número uno. Así que bienvenidos, no se despeguen porque comenzamos con las primeras posiciones de este conteo. Vamos entonces con las posiciones 20, 19 y 18, las tres primeras casillas de nuestro programa, pero las últimas del conteo. En la posición 20 está Ariana Grande, estable en esta casilla con Positions, completando su semana número 18 con nosotros, una semana más, siendo la última del listado. Le sigue Miley Cyrus con Dua Lipa, también estables una semana más en la posición 19, con 15 semanas en total en nuestro conteo. Y dentro de este primer grupo de tres canciones, pues está The Weeknd también con Blinding Lights, canción que viene saliendo de nuestro conteo. Hace bastante tiempo viene saliendo The Weeknd y cumple su semana número 60 hoy. Uy, hay que celebrarle los 60 semanas. 60 semanas de permanencia en nuestro conteo. Una canción que fue número uno, fue nuestra canción del año finalizando el 2020. Fue número uno arrancando el año, volvió a irse del número uno, luego reingresó al número uno. Y bueno, ahora está en su descenso muy lentamente, porque esta semana pierde una casilla más, baja del lugar 17 y ocupa esta la posición número 18, donde escucharemos a The Weeknd. Casillas 20, 19 y 18, así comenzamos, y en un ratito los comenzamos a saludar también a ustedes, así que repórtense ya mismo a través de nuestro WhatsApp y en las diferentes redes sociales con el numeral las 20 de la X. Número 20. Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? número 18. Semana número 60 de esta canción que se llama Blinding Lights y que hace The Weeknd. Ahí está en la posición número 18, una canción que se ha tomado su tiempo, ¿no? Para descender en nuestro conteo y para por fin abandonarlo. Todavía le faltan tres posiciones, no, bueno, dos casillas más para quedar fuera. Sí, lo que pasa es que pues los oyentes votan y votan toda la semana, lo piden, y la verdad es que eso hace que esté ahí como que sí, como que no, como que se va, como que no se va. Entonces la verdad ha sido algo muy difícil para The Weeknd abandonar nuestro conteo. Además que también sigue creciendo en su carrera, ¿no? Digamos que la ventana de los Grammy, pues, digamos que aunque fue un escándalo, pues también le dio mucha visibilidad. Y falta todavía los Billboard Music Awards, que va a tener, bueno, está nominado a 16 categorías, ¿no? Entonces, aún falta ver cuántas de esas 16 se lleva The Weeknd con su música. Pasó por los Brit Awards este fin de semana. También, sí. Y sí, se robó también un pedacito del show. Ah, bueno, porque también tuvo la presentación. Sí, y no solo eso, sino que hablaron muchísimo en redes de su look, ¿no? Porque se convirtió en uno de los memes más usados a través de las redes después de su participación en los Brit Awards, porque vistió como un... era como una especie de impermeable que traía puesto. Sí. Y un sombrerito de esos de pescador que se conocen como bucket hat o fisherman hat. Le cubría la, ¿no?, cara. Uh-huh. Algunos lo compararon con Paddington, ese popular osito que viste un impermeable amarillo y un gorrito. Sí, sí, sí, claro. Otros dijeron que, no, pues que se había ido preparado para el clima británico. Bueno, en fin, se dijo de todo y se robó el show con los memes de The Weeknd también, gracias a su outfit en la pasada entrega de los Brit Awards. Imagínense todo lo que ha alcanzado The Weeknd en su carrera. Además que sabe que The Weeknd arrancó gracias a las redes sociales. The claro. Weeknd es uno de esos artistas que gracias a las redes sociales pues pudo empezar a ascender en su música, en su carrera, se empezó a viralizar, empezó a ser popular. Imagínense, de un joven que utilizaba las plataformas como YouTube, como SoundCloud, pasar a ahora a ser comparado como incluso el segundo Michael Jackson de la historia. Y todo gracias a ese vitrinazo tan increíble que dan las redes sociales. De eso vamos a hablar el lunes festivo, porque este lunes, ojo, si los cogimos cansados, este lunes es festivo, ¿no? ¿Qué tal, ah? Este lunes, que es 17 de mayo, es festivo y nosotros tenemos nuestro especial en la tarde. A partir de las 4 de la tarde tenemos una selección especialísima con esos artistas que tienen esa historia, ¿no? Que han surgido o han recibido ese espaldarazo de las redes sociales y eso los ha impulsado muchísimo en el mundo de la música. Y ahora una selección especial de nuestros mejores artistas con Daniel Peláez, que los va a estar acompañando a las 4 de la tarde, perdón, con Lu Varela, que va a estar acompañándolos a las 4 de la tarde el lunes festivo. Así que no se vayan a desconectar porque tenemos mucho para contarles. Este fin de semana, aprovechando que es puente festivo, se quedan con nosotros en casa con la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Seguimos con nuestras tres siguientes posiciones, casillas 17, 16 y número 15. Shawn Mendes llega a nuestro conteo con Justin Bieber, que juntos han hecho esto que se llama Monster y que ocupa la posición número 17 en nuestro conteo. Con 18 semanas en total, suben una posición este par de canadienses. Escucharemos a 24 Karat Golden, que pierde dos casillas, baja del 14 a la posición 16 con Mood. Y Chris Brown también está dentro de este grupo de tres artistas, también perdiendo dos casillas. Del lugar número 13, baja a la casilla 15 con Go Crazy. Tiene 22 semanas en total en nuestro conteo. Ahí están también listas estas canciones para que comiencen a votar por ellas a través de nuestro Twitter, arroba la X965. Dejen sus votos. Vea, mira, ya empezaron a votar por The Weeknd, ¿no? Pero déjenlo mire, respirar. Ya hay. Acabó de publicarse la opción para que ustedes voten si la canción quieren que suba o que baje. Hay 6 votos y de esos 6 votos, el 66% dice que suba de nuevo Blinding Lights. Déjenlo descansar. Él también merece que otras canciones entren al conteo. Déjenlo respirar, por favor. Casillas 17, 16 y número 15 vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 con las 20 más importantes en el mundo, las 20 de la X. Número 17. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath, yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I trip? What if I fall? I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up. And turn me down. I take responsibility for everything I've done. Yeah. Holding it against me like you're the holy one. Yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip? What if I fall? Then am I the monster? número 16. Change your life, oh baby. Everything you do is amazing. Ain't nobody got to go crazy. Young Chuck es quien acompaña a Chris Brown en esta canción, se llama Go Crazy y ocupa la posición número 15 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 hoy sábado, sábado de muchísimo sol en la ciudad de Cali, con esta, este ranking de 20 canciones, las más importantes tanto en Estados Unidos como en Europa y por supuesto en nuestra programación, que ustedes ayudan a darle forma cada 8 días a este conteo con las peticiones musicales que recogemos de ustedes y con sus votaciones que en este momento pueden efectuar a través de Twitter en la cuenta @la X965. Para los que no nos siguen en Twitter, háganlo. En este preciso momento pueden hacerlo. @la X965. Síganos ya. Además, si usted dice, ay, es que yo no voto por Twitter porque es que no tengo Twitter, porque es que a mí no me... Pues vaya, voten en Instagram. También tenemos en las historias, hemos habilitado ese espacio para que ustedes vayan y voten con nuestras encuestas. Es muy sencillo para que también lo hagan y para que hagan parte de nuestro conteo de las 20 de la X, que una vez terminemos, pues ustedes van a poder también consultarlo en nuestra página web, lax965.com. Ahí tenemos noticias actualizadas para ustedes, tenemos nuestros conteos actualizados y lo mejor es que ustedes pueden conectarse con la buena música 24/7 de la X96.5. Un saludito por acá para Eduardo Barona, que nos escribe en WhatsApp, y también nos están enviando saluditos desde Tampa, en la Florida. ¡Uy! ¡Saludos! Me encanta escuchar las 20 de la X y nos manda un saludote nuestro amigo Jorge Pardo, que está conectado a esta hora disfrutándose el conteo de las 20 de la X. Jorgito, un abrazo inmenso, gracias. ¿Cómo está el clima? Cuéntanos, ¿qué andas haciendo mientras escuchas las 20 de la X? Un abrazo inmenso. Aquí te mandamos un poquito de sol que está haciendo por acá también. Me imagino que ya también está haciendo el sol tremendo. Sabroso, qué rico. ¿No? Dice que está súper la bahía de Tampa, con ganas de ir a la playa, dice Jorge. Ok, súper. Sin humillarnos, sin humillarnos, por favor. Por favor, llevas un bafle para que amplíes las 20 de la X y amplifiques las 20 de la X y nosotros... hacemos de cuenta que también estamos transmitiendo desde playa. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y seguimos con 3 posiciones más, buscando llegar al número 1 esta semana en nuestro conteo. Vamos a avanzar con las posiciones número 14, la número 13 y la número 12. Vamos a escuchar Ariana Grande. Ariana Grande en estos momentos es, o tiene pues, la canción número 1 en Estados Unidos, junto a The Weeknd, ¿no? Cerró la semana... Save Your Tears como canción número 1 en Billboard, en la versión que hacen este par juntos. Ajá, que han logrado subir y que bueno, ya van completando 2 semanitas siendo los reyes en esta semana, y que tiene pinta de que se va a quedar ahí un buen rato, ¿saben? Save Your Tears, sí, de por sí solito ya era buena, ahora con la versión de Ariana mucho mejor también. Pues aquí está Ariana Grande solita en la posición número 14 con 34 plus 35, 12 semanas en nuestro conteo, va ganando 2 posiciones, sube del lugar número 16 y ocupa esta semana la casilla número 14. Escucharemos la posición 13, que también va ascendiendo, tiene un repunte Medusa esta semana, eran la posición 15 hace 8 días y suben a la casilla número 3, suben 2 peldaños con Paradise, y Justin Bieber estará también en este grupo de 3 canciones. Este sí permaneciendo estable una semana más en esta posición, la número 12 de nuestro conteo, con 4 semanas en total haciendo presencia en las 20 de la X con Hold On. Casillas 14, 13 y 12, así continúan las 20 de la X. Número 14. You might think I'm crazy, the way I've been craving, if I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? 'Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. Drink it just like water.

Se llama esto que hace Justin Bieber. 10:41 minutos en esta soleada mañana. Buena, qué buena canción. Venga, no entiendo esto. ¿Qué no entiende? Hace algunos días, es que estoy tratando de averiguar, pero no encuentro más información de qué pasó, si finalmente los usó o no los usó. Y es que Justin Bieber le hizo un regalo a Victoria Beckham hace algunos días. Ok. ¿Sabe qué le regaló? ¿Joyas? Sí, uno pensaría, ¿no? Pues no, conociendo, digamos, Victoria Beckham y que es una mujer como muy, muy fashionista, muy... Sí, sí, sí, claro. Muy elegante. Cachezuda, elegante, sí, claro. Ella, ¿no? No, le regaló unos zapatos, que sí, bueno, pensaría uno unos zapatos, pero no este tipo de zapatos. Son unos Crocs. Ah, ok. Unos Crocs color lila. Con, okay. Con, ¿cómo se llama eso? Con sí, con esos pegatines que traen los Crocs. Esos sí, pines. Son unos pines. Exactamente. ella, pues yo sé, ella de pronto muy sorprendida y de una manera muy graciosa compartió esto a través de las redes sociales. Entonces hizo como un videito donde dice: mucha gente me ha estado preguntando qué planeo ponerme después de que pase cuarentena. ¿Qué piensan ustedes de esta sugerencia de Justin Bieber? Y mostró los zapatos. Los zapatos lilas con sus adornitos de muñequitos en la parte superior. Y dijo ella: está bien, Justin es muy amable en enviarme unos Crocs. Sin embargo, me hizo reír mucho. Es la idea lo que cuenta. Muchas gracias, fue todo lo que dijo. De todas formas. Sí, y lo que cuenta es el detalle, ¿no? Así como diría uno. Y publicó una encuesta donde preguntaba a sus fans: ¿será que me voy a poner estos Crocs lila? Hasta el momento, el 57% de sus fans dijo que no y el 43% dijo que sí. Mire. Pero pues no sabemos qué ocurrió con los zapatos finalmente y con este regalo tan extraño de Justin Bieber a Victoria Beckham. Pues yo creo que primero, diría ella, primero muerta que con Crocs. De pronto. No, o sea, yo no me imagino a Victoria Beckham en Crocs, pues. Bueno, pero igual hace parte... Con todo lo cachezuda que es. Es que igual hace parte... Eso es... Digamos que si los usa o no, igual le está dando mercadeo a Justin, ¿no? Sí, porque claro. Hacen parte de una firma que tiene Justin de zapatos y es una nueva línea que tiene en ese momento Justin y pues ha decidido como enviárselos a Victoria porque pues sabe lo que es ella en cuanto a la moda. Lo que bueno, representa, pues, claro. Vamos pues a ver. 28.9 millones de seguidores que tiene en su Instagram. ¿Qué tal? Imagínense cuántas personas votaron ahí por el sí. Entonces, y vea, estaba casi que a la par la cosa, ¿no? Sí. Entre el 57 y el 43. estaban las votaciones. Bueno, cosas que suceden con los famosos, de las ventajas que tiene ser famoso, que les lleguen crocs a uno y hasta de lo más de bonitos. ¿Cuánto costará el mercado? Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Hola familia, excelente día. Acabo de oír lo de la votación. Efectivamente yo no uso Twitter, así que voy a votar en Instagram, como siempre, entrenando con la mejor música. Eso es lo que nos escribe Juan Díaz a esta hora, conectado también con las 20 de la X. Qué bien que te rinda el entreno, Juan, el ritmo de nuestra música en la X96.5. Gracias por estar ahí conectado. Por aquí anda Miguel Ángel y Santiago Cardona a través de nuestro Instagram, que están ahí conectados con nuestro más reciente reel que les hemos dejado, esas anécdotas de famosos que también uno creería que no les pasa, pero les pasa. Hay momentos incómodos. Me imagino que para Victoria fue un momento así, ¿no? Cuando recibe los crocs, dice, ¿será que me los pongo? ¿Será que no? Qué pena que vea que no me los pongo. Voy a hacerle una historia para que vea que no pasaron desapercibidos los zapatos, por lo menos. Y en el reel acabamos de publicarles otro momento incómodo y muy gracioso que vivió nuestra querida Sarah Paulson, ¿no? Actriz de series muy conocidas en Netflix y en otros canales. Con Madonna. Vaya, miren de qué se trata esta historia tan chistosa. La verdad sí es chistosa, sobre todo por el final. Vaya y le da like de una vez y se queda con nosotros mientras seguimos descubriendo nuevas posiciones en las 20 de la X, que estamos ya casi llegando a la mitad de nuestro conteo, pero aún tenemos mucho por contarles. Vamos con las tres siguientes posiciones. Las casillas 11, 10 y número 9. Harry Styles viene por aquí estable una semana más en la posición número 11 con esto que se llama Golden. En la casilla número 10 tenemos a Olivia Rodrigo. También permanece estable una semana más con su Driver's License en la posición número 10. Y Billie Eilish estará aquí también sonando con Therefore I Am en la casilla número 9. Viene perdiendo Billie una posición del lugar número 8. Baja a la casilla número 9 esta semana. Aquí están entonces Harry Styles, Olivia Rodrigo y Billie Eilish con las tres siguientes posiciones. Casillas 11, número 10 y número 9 en nuestro conteo. Número 11. Golden, golden.

about. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Tenemos las 10 de la mañana, 56 minutos. Escuchan la X96.5 a esta hora en nuestras 20 de la X. Ahí estaba Billie Eilish partiendo ya este conteo que pasa la mitad del conteo. Ya descubrimos 10 canciones de las 20 que ustedes durante toda la semana piden. Nosotros, ¿cómo movemos el listado? Bueno, dependiendo cuántas veces ustedes soliciten las canciones en la semana. Y también, pues estamos pendientes de las votaciones que tienen durante las 20 de la X. ¿Qué? ¿Dónde pueden votar? En nuestro Twitter, en nuestro Instagram. Ahí hay unas encuestas donde ustedes responden y asimismo nosotros el lunes, que es el día último que tienen para votar, pues nosotros contamos las votaciones y asimismo se va moviendo cada semana nuestro conteo. Así que ustedes están aquí para acompañarnos, para disfrutar de estas 20 canciones con las 20 de la X. Bueno, vamos a cerrar la primera hora de nuestras 20 de la X y vamos a hacerlo con un flashback que traemos para ustedes hoy en este fin de semana. Aquí está nuestro flashback en las 20. Este es un flashback en las 20 de la X. Hay un artista que hemos estado por ahí mencionando porque prepara además su ¿cómo se llama? Su biopic, ¿no? Muchos artistas ahora último han estado haciendo justamente eso. Lo han hecho Queen, lo han hecho Elton John. David Bowie, por ejemplo, aunque digamos que la familia no estuvo como muy de acuerdo. Elton John, como lo había mencionado. Aparte de eso, se habla de la de Aretha Franklin también, que bueno, va a tener una gran aceptación, ha tenido una gran aceptación. Hay varios artistas que, digamos, podríamos sentarnos a hablar de los que la tienen y los que les falta. Porque hay muchos artistas que sería muy buena una biopic en el momento en que decidan hacerlas, decidan de pronto tomarla y empezar la producción, porque digamos que le cuenta a uno un poco más allá, o nos permite ver a los artistas desde otra perspectiva. Este documental pues planea contar un poco la vida y todo el éxito que ha tenido esta mujer, una de las mujeres más importantes para la música, venida de una familia de músicos, hermana de un gran artista también del pop. Estamos hablando de Janet Jackson. Por ahí dicen también que se viene una película del Nipplegate. Esa sí, okay, no me la sabía, ¿no? El Nipplegate es el nombre que le han puesto a todo el enredo de Janet Jackson con Justin Timberlake en medio de el Super Bowl. Cuando ella, o cuando él, accidentalmente, entre comillas, rompe parte de su vestuario y bueno, queda fuera una de las boobies de Janet Jackson. Yo creo que eso va a ser un misterio eterno, ¿no? Si fue intencional, si fue preparado, aunque digamos que uno se apunta hacia otro lado, pero bueno, es una discusión sin final. Hace poco fue noticia también por una tremenda subasta, ¿no? Que hizo su cumpleaños, el número 55, subastando una gran cantidad de objetos. Sí. ¿No? De sus diversas giras, ropa que había utilizado en sus giras. Mil que había utilizado en los videos musicales también, joyas, hasta un carro por ahí hacía parte de... ¡Ah! Y su vestido de novia, ¿no? También. El que utilizó en su boda con René Elizondo. Bueno, Janet Jackson ha sido noticia hace pocos días y hoy la traemos a nuestro flashback porque justamente recordamos esta canción. Vamos atrás en el tiempo, en 1993. ¿Qué hacía usted en 1993? No, ni en los planes estaba Daniel, la verdad. Ni por la mente se pasaba que existiera Daniel Peláez. Pues nos fuimos a viajar en el tiempo para recordar este flashback en medio de nuestras 20 de la X con esta canción que un día como hoy comenzaba a ser número uno en los Estados Unidos. Durante 8 semanas fue número uno en Norteamérica, en el Reino Unido alcanzó a ser número uno también y fue todo un hit, esto que se llama That's the Way Love Goes, canción que recordamos con Janet Jackson en nuestro flashback. Thank you. No solo fue un hit en el listado del Hot 100 de Billboard, sino que también le alcanzó para el listado de R&B Hip Hop Songs, el Hot Dance Club Play. Bueno, fueron varios los listados de Billboard donde logró una muy buena posición. Esta canción que finalmente se llevó el Grammy en 1994 a Mejor Canción R&B. También estuvo nominada en ese entonces en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Femenina de R&B, pero perdió frente a Toni Braxton con Another Sad Love Song. Sin embargo, esta canción pues hace parte de pues las mejores canciones que tiene Janet en su haber, compuesta por Jimmy Jam y Terry Lewis, ese genial dúo de productores que la acompañó buena parte de su carrera artística y que han sido también responsables de muchos otros éxitos. Tiene por ahí un sampler de un éxito de James Brown por allá de 1974 que se llama Papa Don't Take No Mess. Y así la recordamos hoy en nuestro flashback en la X96.5. Están escuchando las 20 de la X. La X 96.5. Más música. Son las 11 y 6 minutos en la X96.5. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Seguimos con tres posiciones más que nos van a llevar a conocer la número 1 esta semana en nuestro conteo, en esta nueva edición, la número 19 de las 20 de la X. Snyder por aquí nos saluda, dice: saludos a la mesa de trabajo, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Snyder, también para ti. Un abrazo fuerte, gracias por estar allí disfrutándote nuestro conteo en este fin de semana. Olga Otero también por acá nos está saludando. Y Carlitos Perafán dice: le di que baje a la 16 pensando que era la 17. ¿Qué? O sea, fue a Twitter y votó mal. No, pero ¿cómo es eso? O sea, le dio que baje a la 16 pensando que era la número 17. No, o sea, volvió a bajar a mood. No, eso no puede ser, por favor, Carlitos. Concentrados en las votaciones. Se les quiere. Y dice: Daniel nos dijo viejos. ¿Por qué? Por lo de la canción de Janet. Yo no tengo la culpa de que hubieran planeado tanto esperarme. No, no se puede así. 11:07 minutos. Un saludo y un abrazo inmenso para David, también que anda con nosotros. John Jairo, que anda reportando su sintonía. Gracias por estar con la X96.5. Recuerden que una vez lleguemos al mediodía, ustedes pueden entrar a nuestra página web y consultar el listado actualizado de esta edición, la edición 19 de las 20 de la X, para que lo compartan, para que lo tengan en su playlist y lo escuchen cuantas veces quieran. Casillas 8, 7 y número 6 vienen a continuación, arrancando esta segunda hora de nuestro conteo. En la posición número 8 tendremos a Pop Smoke, que desciende dos casillas, baja del lugar 6 hasta esta posición, la número 8, con What You Know About Love. Posición 7 para Doja Cat, que sube dos casillas, del lugar número 9 asciende al lugar número 7 con Streets. Y también tendremos a Taylor Swift con Willow, que gana una posición, tiene un repunte esta semana del lugar 7 donde estaba, venía descendiendo, sube un lugar más y ocupa la posición número 6 esta semana. Posiciones número 8 con Pop Smoke, casilla número 7 con Doja Cat y casilla número 6 con Taylor Swift es lo que suena a continuación en las 20 de la X. Número 8. Shorty go jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like fashion over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like shady. She said, what you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it.

número 6. Se llama We Love y ella, Taylor Swift. 31 añitos, Taylor Swift, ¿eh? Qué increíble lo que ha pasado con la vida de Taylor Swift. Los Brit Awards, pues, premian a los grandes artistas de la música británica. Ajá. Con un premio muy importante, que es el Global Icon Award. Sí, sí, sí. Que se le entrega a un artista, no necesariamente británico, un artista internacional, que en este momento sea de alta influencia, ¿no? Y este año fue a parar a manos de Taylor Swift. Además que Taylor ha contribuido mucho a la música. Recordemos que ella cambió de casa disquera. En ese cambio no le permitieron llevarse sus canciones, porque en el contrato que ella firmó, pues estando muy joven, lo que es la inexperiencia de los jóvenes, de nosotros los jóvenes, de a veces no leer. Claro, de no leer la letra menuda. Exactamente, pues no le permitían llevarse sus canciones, lo que le tocó ponerse a regrabarlas para poder adquirir de nuevo sus derechos y poder usarla en los conciertos. Eso ha hecho que Taylor Swift pueda y haya lanzado tanto este año, porque lanzó un álbum, lanzó el hermanito de ese álbum y lanzó una regrabación también. Uh-huh. Entonces ha dado mucho a la música, ha estado súper ocupada y súper concentrada porque ni siquiera logró participar en distintas ceremonias desde el año pasado y aprovechó la pandemia para acomodarse con muchas canciones y eso también pues la ha llevado a que se lleve este Global Icon. Mire, desde el 77 se entregan los premios británicos de la música y ha premiado a muchas otras mujeres, pero ninguna se había llevado este Global Icon. Esa es la primera vez que una mujer se lleva el Global Icon en esta premiación y pues lo que dicen los organizadores es que su labor, además, más allá de la música, también hace que sea un personaje muy importante, ¿no? Sabemos de su buen corazón para muchísimas causas, sabemos su cercanía con sus fans, a los cuales no duda en extenderles la mano, en ayudarles, en entregarles recursos, está metida en muchos ámbitos, incluso hace poco también fue aplaudida por su trabajo promoviendo la aceptación de la comunidad LGBTIQ también en el mundo. Bueno, ha hecho mucho trabajo social Taylor Swift también. Y por ahí anda también como madrina de Olivia Rodrigo. Así. También que la está apoyando muchísimo. Imagínense, con 31 años tiene 7 álbumes número 1 en el Reino Unido. Fue la primera mujer con 3 Grammy consecutivos a álbum del año. Y es la primera en colocar 3 álbumes en el número 1 en un año en el Reino Unido. Ah, ¿qué tal? Tremendo récord que tiene Taylor Swift, ahí la nueva ganadora de este premio Global Icon en la entrega de los premios Brit que se vivieron el fin de semana pasado. Y ahí está también con nosotros en nuestro conteo en la posición número 6 con Willow. Si quieren votar por Taylor Swift y porque esta canción suba o porque esta canción descienda, ingresen a nuestro Twitter, arroba la X965, ahí está la posibilidad de que ustedes voten por cada una de nuestras canciones hoy y nos ayuden a darle forma de una vez a un nuevo conteo que vendrá en 8 días. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos entrando entonces ahora sí de lleno a el top 5 de nuestro conteo. Las 5 canciones más importantes de las 20 de la X en esta edición. Y vamos a escuchar las posiciones número 5, 4 y 3. Pierde 2 posiciones, baja del lugar número 7 y se ubica en la casilla número 5, Cardi B con Up. Son 7 semanas en total que lleva ya Cardi B en nuestro conteo y es la posición número 5 esta semana, perdiendo 2 casillas. Gana una posición DJ Tiesto con The Business, subiéndose del lugar número 5 a la casilla número 4 esta semana. Y por el lado de Dua Lipa, pues también parece ser que le sirvió su paseíto este fin de semana por los Brit Awards, donde la vemos muchos que muy vestida, muy bien vestida, muy elegante, muy glamorosa. Por supuesto, también hay siempre como ese pasón de los mejores vestidos y también de los peores, pero Dua Lipa siempre va a estar dentro de los mejores, por pues favor. Subió del lugar número 4 una posición y llega a la casilla número 3 con Levitating. Vamos con estas 3 canciones entonces. Posición número 5 para Cardi B con Up, casilla 4 para Tiesto con The Business y posición 3 para Dua Lipa junto a DaBaby con Levitating. Número 5. Time and I heard that I was ugly. Came from a chick who never wanna touch. I said my face bomb, abs tight, racks stuck up, shack height, jewelry on me, flashlight. I've been listening since last night. Hit 'em with that good, good, make you wanna act right. Broke boys don't deserve no kitty. I know that's right. Not the belly band, take a man, working back, body back, no high.

imitators. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Dua Lipa con Da Baby, juntos en Levitating. 11:32 minutos en la X96.5. Aquí estamos siendo su compañía y todo este fin de semana estaremos con ustedes entregándoles más música. Recuerden que hoy tenemos dos conteos, este que ya está a punto de terminar y en la tarde yo vuelvo a reunirme con ustedes a eso de las 6 para contarles cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. ¿Qué andan haciendo los DJs, los mejores DJs en nuestro planeta? Muchos, obviamente, conectados con el tema de producir música, hacer hits para las pistas de baile que están esperando por nosotros prontamente, cuando termine todo este rollo de la pandemia que... espero le quede muy poco tiempo. Por favor, eso esperamos, la verdad. Eso es lo que estamos esperando. Y esperamos que ustedes también se queden con nosotros 24/7 con muy buena música. Las noticias que también están en nuestra página web. Ya vengo a hacerles un resumen. Más adelantico venimos a hacerles un resumen de todo lo que ha pasado esta semana. Pero si usted quiere enterarse mucho más, pues puede ingresar a nuestra página web, la x965.com, que está muy bonita. Está la verdad muy bonita para que usted entre, navegue un buen rato, nos conozca. Si no nos conoce, ahí está el staff, estamos cada uno de nosotros con una pequeña biografía, también nuestros programas, nuestros podcasts y mucho más en la x965.com. Saludamos por acá a Diego Alejandro, arroba soy Diego06. ¿Qué dice Diego? Dice, definitivamente merece estar en el número uno, hablando de Dua Lipa. ¿Cierto, y Diego? The Baby. Por favor. Dua Lipa merece, es más, deberíamos quitar el número uno de las 20 porque siempre va a ser Dua Lipa. Diego, espero que ya hayas votado por Dua Lipa. Claro. Y por el resto de canciones que hacen parte de nuestras 20 de la X, porque sus votos son muy importantes para, obviamente, como les dije hace un ratito, irle dando forma a un nuevo conteo que estará aquí en 8 días. Recuerden que este lunes es festivo, 17 de mayo es festivo, y vamos a tener una edición más de nuestros especiales X. Cada que hay festivo, tenemos un especial para ustedes. En esta ocasión, el lunes festivo, Lu Varela los va a estar acompañando desde las 4 de la tarde con una selección de artistas que han crecido gracias a las redes sociales, gracias a redes como por ejemplo SoundCloud, que es una plataforma que la verdad ha lanzado hacia la fama a muchos artistas. Por ahí han pasado, por ejemplo, Post Malone, han pasado Ed Sheeran, ha pasado Shawn Mendes, han pasado, la verdad, variedad de artistas que, bueno, vamos a estarlos recordando con esas canciones con las que iniciaron y con los éxitos más recientes de nuestros artistas. Porque, ¿sabe que se celebra el 15? ¿Qué se celebra? Digo, el 17. El 17. ¿Qué se celebra? El festivo, bueno, el festivo oficial es el festivo oficial es el 17, sí, 17 de mayo. Es el día de la Ascensión. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Para que lo tengan muy claro. Lo corché, ¿cierto? No. ¿Por qué? Idea. No. Uy, véalo como teclea. ¿Qué tal? No. ¿Qué está tecleando? Pero es que el día de la Ascensión es el 13 de mayo, solamente que se celebra el pues lo acomodamos al lunes 17 de mayo. ¿Y entonces qué celebramos? La solemnidad cristiana que se celebra 40 días después del domingo de resurrección. ¿Cómo sabe ese Google? Imagínese, claro. ¿Cómo sabe ese Google? 11:35. Utilicen el festivo para reflexionar, para que no sean como el panda que no sabe nada de los festivos. Así como a la Ascensión que se celebra el día el lunes, pues es la historia de los artistas que vamos a presentar ese día de una manera apoteósica. Han ascendido en sus carreras artísticas gracias justamente a pues las redes sociales. Ahí los van a ver a muchos de ellos. Ahora sí, nos vamos con la número 2 que está que se suena. ¿Qué? ¿Quién es la número 2 que está que se suena? Escuchamos la número 2 e inmediatamente venimos a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores, nuestro resumen de lo mejor de la semana, y le damos paso al número 1 esta semana en las 20 de la X. Número 2. Sí. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, house clean. My pool warm. Pool warm, just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from my heart. So if you're trying to lay in this arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. That you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming. El 5 de marzo fue el lanzamiento de esto que se llama Leave the Door Open y hace parte del álbum An Evening with Silk Sonic. Así se llaman ellos, Silk Sonic, que son Anderson .Paak, por un lado. Un cantante, rapero, también compositor, productor de Oxnard, California. Y por el otro lado está Bruno Mars, pues que no necesita presentación. Por supuesto que la verdad han estado conectados allí, han decidido formarse. Hay varios artistas que deciden hacer dúos con otros y pues sacan un nuevo nombre. La verdad es un nuevo proyecto que esperamos lancen nueva música, porque si con Leave the Door Open fue un éxito completo, ¿cómo será un álbum, por ejemplo, completo de Silk Sonic? Tiene que ser algo muy bueno. Ya tuvieron presentación en los Grammy. La verdad es que se están demorando, la verdad. ¿Saben cómo se conocieron este par? ¿Cómo? Anderson fue parte del el acto, digamos, de apertura de la parte europea del tour de Bruno. Okay. 24 Karat Magic World Tour. Okay. ¿No? Estuvo haciendo las aperturas en varias de las fechas europeas en 2017 y ahí comenzaron pues como a entablar conversaciones sobre lo que sería más adelante Silk Sonic, que ya es una realidad. Imagínense, ¿eh? Trabajar de la mano de tanto talento como lo es Anderson .Paak y como lo es también Bruno Mars, que hacen parte de las 20 de la X, 11:41 minutos. Recuerden que ustedes se pueden registrar y también dejar sus votos en Twitter y en nuestro Instagram, @la X965. Ahí están todas las historias en orden para que usted vaya y deje su voto. Y una vez terminemos, puede consultar el listado actualizado en la X965. Hicimos nuestro flashback con Janet Jackson. Sí, sí, sí, sí. Y se nos olvidó algo importantísimo: que mañana cumple años. ¿Cuánto está cumpliendo ya? Mañana cumple años, mañana cumple 55 años. ¡Wow! ¡Wow! Mira, Janet Jackson, tantos años de carrera, tanto que tiene encima, 55 años, y por supuesto su música que hace parte de la X96.5. Igual gracias a Hugo Extreme por recordarnos por aquí a través de Twitter que nos escribía: mañana es el cumple 55 de Janet. Sí, justamente ahí la teníamos como nuestro flashback. Coincidencialmente hoy, pues ella llegaba al número uno con la canción que escuchamos hace un ratito. Gracias, Hugo, por estar siempre conectado con la X96.5. También para Diego, que dijo: resulta que me saludaron en la X y de repente mi día mejoró. No estoy hiperventilando. Un abrazo, Dieguito. Gracias por estar con la X. Nos gusta mucho saber de ustedes. 11:42. Bueno, hagamos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Claro. Antes de ir con el resumen de lo mejor de la semana, que vendrá con Daniel en un momento, contándonos todo lo que ha pasado en esta semana que está a punto de cerrar. Así es que así se comportaron las canciones en esta edición, la edición número 19 de las 20 de la X. Ariana Grande en la casilla número 20 con Positions. Miley Cyrus con Dua Lipa, casilla 19, Prisoner. El indestronable The Weeknd, que sigue haciendo parte de nuestro conteo esta semana, cumpliendo la semana número 60. Con Blinding Lights en la casilla 18. Posición número 17 para Shawn Mendes con Justin Bieber juntos en Monster. Casilla 16 para Mood, 24 Karat Golden. En la posición número 15, Chris Brown con Go Crazy. Ariana Grande, 34 plus 35, casilla 14. En la posición 13, Medusa con Paradise. Casilla número 12 para Justin Bieber con Hold On. Posición 11, Golden Harry Styles. En la casilla 10, Olivia Rodrigo con Driver's License. Posición número 9, Therefore I Am, Billie Eilish. Casilla número 8 para What You Know About Love, Pop Smoke. Casilla número 7, Doja Cat con Streets. En la posición 6, Taylor Swift con Willow. Casilla número 5 para Cardi B con Up. En la posición 4 de Business con DJ Tiesto. Casilla 3 para Dua Lipa con Levitating. Y en la casilla 2, Silk Sonic con Leave the Door Open. Así es que solo nos resta conocer la número 1, que ya sabrán ustedes qué canción es. Mientras, nos vamos a hacer el resumen de lo mejor de esta semana. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo de la música y cómo cierra esta semana con nuestros artistas X? Eso nos lo cuenta Daniel Peláez. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Bueno, esta semana la música, como siempre, fue protagonista en nuestro portal web, lax965.com. Ahí ustedes pueden entrar en cualquier momento y actualizarse con las noticias que traemos para ustedes. Los Rolling Stones están llevando a sus fanáticos a un concierto en Brasil. No es que lo vayan a tomar usted físicamente y se lo vayan a llevar, no, sino que ellos tuvieron en el 2006, en febrero del 2006, un concierto en Copacabana, en el Hotel Copacabana Palace. Y pues fue un concierto tan grande que reunió más de 1,5 millones de personas. Pues ahora este concierto será lanzado en distintos formatos. Será lanzado en formato DVD, en formato de CD, también va a tener una edición deluxe con unos 3 LP. Uno presionado en vinilo azul, amarillo y verde. La verdad es que es algo que han decidido hacer para celebrar lo que ha pasado ya después de 15 años de este concierto y cómo quieren que sus fanáticos recuerden este concierto completo, pues publicándolo de una manera distinta para el mundo entero. Eso hace que durante muchos años pues la gente recuerde a The Rolling Stones, sus presentaciones, y también hace que algunos artistas pues también generen ese tipo de recordación cuando entran al Rock and Roll Hall of Fame, porque se han dado y ya fue anunciada la lista de artistas que se van a incluir en esta edición 2021. Se hará una ceremonia en el mes de octubre, pero los nombres de Foo Fighters, Tina Turner y Carole King son algunos de los nombres que presenta la lista de artistas que van a ingresar en esta nueva edición 2021. Recordemos que el año pasado pues se tuvo que hacer una ceremonia virtual, pero se espera que de aquí a octubre de este año puedan hacer la ceremonia de nuevo presencial, ¿no? Se va a homenajear el trabajo y el impacto de estos artistas dentro de la industria musical. Recuerden que hay como ciertas normas para poder ser parte y formar parte de este Salón de la Fama, y es tener más de 25 años desde su primer trabajo, tener y ser la verdad una gran influencia para la música, como lo han sido estos artistas que a lo largo de los años se han esforzado por tener su música allí para todas las personas. Si están reclamando algo, ¿no? Dicen que falta más metal dentro del salón del rock and roll, porque hay artistas como Jay-Z que muchas personas dicen que no les interesa, por ejemplo, que esté allí, sino que esté otros artistas como Iron Maiden, por ejemplo, que no está dentro del salón del Rock and Roll Hall of Fame. Pues se harán nuevos ingresos en octubre, que se haga la ceremonia. Esta semana, artistas que apenas están comenzando, como por ejemplo Olivia Rodrigo, que ya nos tiene a la espera de su próximo álbum, que será la otra semana, pero lanzó un tráiler donde se mostraba parte de su nuevo single que se llama Good For You, que se los mostramos también ayer en el aire de la X, y publicó un tráiler de expectativa de su álbum, donde mostraba cómo había grabado Driver's License, que mostraba cómo había grabado Deja Vu, y también mostraba un pedacito de Good For You antes de mostrar la canción completa, que muestra una Olivia completamente rebelde, una Olivia completamente fuerte, y rompe con lo que nos tenía acostumbrados hasta ahorita, que era melancolía, que era mucho amor, y este sí es un single un poco más fuerte. Good for you, you don't wait until Otro de los artistas que tuvo hoy fue noticia esta semana es Paul McCartney, que tiene un nuevo proyecto entre manos y es su libro de letras que será publicado en noviembre de este año. Es, digamos, como una especie de autorretrato del bajista que va a incluir 154 canciones de su carrera. Se va a lanzar de manera internacional. Está en colaboración con el poeta Paul Muldoon, que, bueno, digamos, ha participado en este proyecto que es como su autobiografía no escrita, por así decirlo, donde va a exponer su vida, su arte, con clásicos de toda su carrera, y se van a incluir también las primeras composiciones que realizó en su infancia y también algunas composiciones junto a la banda The Beatles, Wings, y también sus discos como solista. Y para cerrar este resumen de noticias, Bob Dylan también fue noticia porque el próximo año, el 12 de mayo del 2022, se abrirá un museo que estará dedicado a toda la historia, vida, carrera de este gran artista, Bob Dylan. Se va a abrir al público el próximo 12 de mayo del 2022. Los fanáticos que quieran visitar este museo pues tendrán la oportunidad de acceder a más de 100.000 tesoros culturales exclusivos del artista, del archivo legendario. Y bueno, la idea es motivar, inspirar y educar a las personas que visiten este museo dedicado a este gran artista. Hay más noticias, no se las he contado todas, pero ustedes pueden ingresar a nuestra página web, la x965.com, para echarles un vistazo, actualizarse con los conteos y quedarse con la x965.com. ...11.53, gracias Dani por ese resumen de lo que ha sido lo mejor esta semana en cuanto al panorama musical en la X96.5... Bueno, ya no nos resta sino presentarles la número uno. Antes, les mandamos un fuerte, fuerte saludo a todos los profesores en su día. Hoy es el día del maestro, también. Hoy es el día del profesor. De pronto, nublada la celebración por todo el panorama nacional que nos rodea hoy, pues en otro día más del paro nacional, pero aprovechamos para saludar, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las condiciones en las que muchos realizan esta labor, que es una labor muy bonita, de mucha responsabilidad, que se hace con el corazón. Les mandamos un saludo bien grande, gracias por ese compromiso, gracias por ser parte de la educación. Gracias por transformar también la vida de muchas personas. A todos los maestros, profesores que nos escuchan, nuestro abrazo desde la X96.5. Si usted recuerda a algún profesor y quiere enviarle un saludo, hágalo con muchísimo gusto. Lo vamos a hacer ahorita a las 2 de la tarde, que los estaremos acompañando también con más música para que ustedes programen sus canciones favoritas en la tarde de sábado. Nos vamos, los dejamos con esta canción que es el número uno en nuestro conteo. Número uno. No puede ser otra que esto, que se llama Save Your Tears. Eso. Esta es la versión que también es número uno en el mundo, bueno, en Estados Unidos actualmente, junto a Ariana Grande, The Weeknd, en Save Your Tears. Thank you.